vamos a pasar a un tema serio y un tema de mis afectos, en realidad, y que hace a mis últimas décadas, por no decir cuántas, desde que ejerzo esta profesión y desde que me vengo formando hasta el día de hoy en esto que es el psicoanálisis. Vamos a hablar nada menos que del inconsciente, nada menos que del inconsciente. Aquello que descubrió, que teorizó el maestro vienés llamado Sigmund Freud, ¿sí? Y uno de los psicoanalistas mucho más actuales, también fallecido para esta época, que ha sido Jacques Lacan, del cual hemos hablado montones de veces aquí en nuestro programa, un psicoanalista de origen francés, allá por 1957, decía: el inconsciente no deja ninguna de nuestras acciones fuera de su campo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos